por ende creo. Creo y por ende creo. Creo y por ende creo. Creo y por ende creo. Es que encajan.